Uno de los temas más polémicos que ha tenido que enfrentar el actual gobierno mexicano es la construcción del llamado Tren Maya. Casi desde que asumió la presidencia, AMLO prometió la construcción de este tren, que es una obra surgida de sus fantasías faraónicas. Así, el Tren Maya está llamado a ser el legado más imperecedero del obradorismo. Este tren operará en un circuito cerrado que incluye 5 estados del sureste del país: Tabasco, Chiapas, Quintana Roo, Yucatán y Campeche. Se extenderá a lo largo de 1.500 kilómetros y atravesará ruinas mayas, selvas protegidas, pueblos y ciudades con el objetivo de impulsar el desarrollo local y el turismo. No obstante, a pesar de las buenas intenciones que persigue el proyecto, no ha estado exento de críticas. Una de ellas apunta a que el presidente entregó la gestión del Tren Maya al ejército. Otra, a que las obras no han respetado la propiedad de las tierras de varias poblaciones indígenas ni los informes y reclamos de grupos ambientalistas. El progreso que representa el Tren Maya, además, amenaza con destruir la selva de Calakmul, la segunda reserva de la biosfera más grande del continente después de la Amazonía. Pero, ¿qué tiene que ver Cuba con todo esto? Hola, estás escuchando la cuarta entrega del Romance Cubano de López Obrador, una serie limitada producida por la revista El Estornudo. Mi nombre es Darío Alemán, y te invito a que me acompañes a lo largo de estos 5 episodios a descubrir todo lo referente a las relaciones entre el actual gobierno de México y Cuba. Recuerda que puedes encontrar esta serie en el sitio web de la revista El Estornudo. Si te interesa este tema o quieres que abordemos otros, déjanos tus comentarios en nuestras redes sociales. Dicho esto, continuemos. Es una materia prima esencial para la construcción de los más de 1.500 kilómetros de vías del Tren Maya, una obra que avanza contra reloj. El balasto son distintos tipos de roca triturados que por su resistencia mecánica y estabilidad química se emplean en las vías. Aunque su costo es bajo, para construir los 7 tramos de este proyecto, se requerirán más de 4.6 millones de metros cúbicos de balasto con granulometría de entre 3 y 6 centímetros, un aproximado igual en toneladas. En la premura de conseguir balasto para esta obra que será inaugurada en diciembre de este año, la Secretaría de la Defensa buscó proveedores. En mayo pasado recibió una oferta de Santo Domingo Inversiones para traer a México 1.2 millones de metros cúbicos de balasto proveniente de Cienfuegos, Cuba. Correos hackeados por Guacamaya indican que el pedido cubano terminaría de entregarse en julio de 2023 en los puertos de Progreso o Dos Bocas, a un costo de $143, es decir, casi 2.600 pesos por metro cúbico. Operación que, de acuerdo a fuentes, representa un ingreso de entre 24 y 30 millones de dólares para la isla. AMLO decidió comprarle al gobierno cubano el balasto con que se fabricarán las vías del Tren Maya. Sin embargo, puso como condición que la isla debía vender la piedra al mismo precio que ésta se comercializa en México. Según un reporte de Los Angeles Times, la piedra debe viajar desde el centro de Cuba hasta el puerto mexicano de Sisal, para luego ser transportada en camiones por 300 kilómetros de carretera. Así que queda por ver si este trato es rentable para AMLO, pues México posee yacimientos de balasto a unos 900 kilómetros de la península de Yucatán, posiblemente una distancia menor que la que debe recorrerse de Cuba al sitio de obras. Por su parte, Cuba se comprometió a extraer las piedras de la cantera de Arriete, en Palmira, Cienfuegos. También prometió exportar hasta 200.000 toneladas mensuales, con envíos que pueden variar de 20.000 a 25.000 toneladas cada uno. Como solo el 30% del material exportado sirve para balasto, las empresas mexicanas involucradas en el proyecto podrán vender el resto de las piedras como grava y otros derivados. En febrero de 2023, AMLO aseguró que el embargo estadounidense había causado problemas con la entrega de este material, ya que varias compañías mercantes contratadas para transportar la mercancía rompieron los acuerdos a última hora. Pese a eso, el comercio no se ha detenido. La inclusión de Cuba dentro del proyecto ya ha sido objeto de crítica, y no precisamente por motivos políticos, sino por el costo ambiental que implica que México importe materias primas que ya posee. El ambicioso proyecto, que costará unos 20.000 millones de dólares, enciende las alarmas de múltiples organizaciones ambientalistas. Su construcción, aseguran, dividirá parte de la selva mexicana, generando un enorme perjuicio para las especies que viven en dichos ecosistemas, como los jaguares. El gobierno mexicano espera que la construcción finalice este 2023, pero expertos alertan que los efectos ya se están sintiendo, sobre todo en las cuevas subterráneas típicas de la región, que retienen agua potable. Un ejemplo de este daño ambiental fue lo sucedido en marzo de 2023, cuando un barco que cargaba 20.000 toneladas de porfirita de la isla dañó una importante sección de arrecife coralino al anclar en el puerto de Morelos, que queda entre Cancún y Playa del Carmen. Ambientalistas y miembros del colectivo ecologista Sélvame del Tren denunciaron estos estragos a los corales afectados, los cuales están protegidos por la ley mexicana. Además, advirtieron sobre otros posibles daños a los ecosistemas que podrían provocar la entrada de buques de carga a la zona. De momento, este acuerdo entre los gobiernos de México y Cuba se encuentra paralizado. A mediados de abril de 2023, un juez de Yucatán ordenó detener provisionalmente el envío de balasto desde Cuba a las costas de la península, así como la construcción de un camino sobre un manglar para transportar la mercancía. Sin embargo, la batalla entre los grupos ambientalistas y AMLO por el Tren Maya está lejos de terminar. El desbalasto no es el único negocio importante que han mantenido ambos gobiernos, y puede que ni siquiera sea más lucrativo en comparación con, por ejemplo, el de las vacunas o el de los médicos. Pero vayamos por partes. Y la Secretaría de Salud informó que ayer arribó el primer embarque de la vacuna Abdala desarrollada en Cuba contra COVID-19. 4.092.500 dosis envasadas que se van a aplicar a personas adultas. A partir de la última semana de 2022, la Secretaría de Salud comenzó a usar la vacuna Abdala como refuerzo contra la COVID-19. Los elogios de AMLO al sistema de salud cubano ya hacían sospechar de esta posibilidad, pero la concreción de ese acuerdo tomó a todos por sorpresa cuando Hugo López-Gatell, que es el subsecretario de Prevención de Salud de México, anunció que el país había comprado de golpe un primer lote de 9 millones de dosis. Muchos no estuvieron de acuerdo. Primero, la oposición. Y luego varios sectores del gremio médico mexicano que protestaron por la falta de pruebas científicas que confirmaran la eficiencia de Abdala. Finalmente, la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios, o COFEPRIS, avaló la vacuna argumentando que posee un 92% de efectividad y que ya había sido usada con éxito en Vietnam, Irán, Nicaragua y Venezuela. A pesar de las críticas, vale decir que desde el inicio de la pandemia el gobierno mexicano no escatimó en gastos y se apresuró a comprar lotes millonarios de cuanta vacuna estuviera a su alcance, incluyendo la Sputnik V de Rusia y la CanSino de China. Por tanto, el principal problema no era que AMLO apostase por una vacuna cubana, sino que esto le recordó a todos los mexicanos su promesa de fabricar una vacuna propia, la tan promocionada Patria. Entonces ayer se acordó que se informe sobre vacunas que se están investigando, se están estudiando para producirse en México, ya vacunas elaboradas por científicos mexicanos, por empresas mexicanas. La vacuna Patria. En 2020, AMLO anunció que México produciría su propia vacuna y se apresuró a bautizar la Patria. Además, aseguró que estaría lista para 2021. El tiempo pasó y a finales de 2022, más del 90% de la población del país ya había sido inmunizada con varias dosis de Sputnik, CanSino, Pfizer, Moderna y AstraZeneca. Pero de Patria, ni rastro. Las últimas noticias sobre la vacuna mexicana datan de enero de 2023, cuando el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el CONACYT, informó que ésta se encontraba en su fase de desarrollo final. Como para justificar la demora, esta institución culpó a las condiciones adversas en materia de infraestructura heredadas de los gobiernos anteriores. El reciente anuncio de que 500 médicos cubanos serán contratados en nuestro país encendió los ánimos en el Senado de la República. Los panistas rechazaron de inmediato la propuesta. Advirtieron que se debe dar preferencia a los médicos mexicanos, quienes se verán desplazados por gente que no tiene siquiera un título profesional que los avale. También alertaron que este método de importar supuestos médicos de la isla ya ha sido usado en otros países que apoyan a la dictadura cubana. Es realmente una simulación para dar dinero a un gobierno distinto al nuestro, pues impulsando una práctica que ha sido demandada ya en otras partes de América. La fracción de Morena trató de revirar y defendió la eventual llegada de estos supuestos profesionales de la salud. En efecto, hablaremos ahora de los médicos. En 2020, el negocio de los servicios de salud del gobierno cubano había caído en picada. Por un lado, la ONU y varios organismos internacionales lo catalogaron como un sistema de esclavitud moderna. Además, su principal cliente, Brasil, había rechazado continuar pagando por los galenos cubanos una vez que Jair Bolsonaro asumió la presidencia. Por su parte, Venezuela afrontaba una crisis económica tal que no podía darse el lujo de ocupar el lugar de Brasil o emular el convenio que existía en tiempos de Hugo Chávez. Teniendo en cuenta este contexto, pocos esperaban que fuese AMLO quien solicitara pagar por los galenos de la isla. Entre 2020 y 2021, México contrató los servicios de una brigada de 585 médicos cubanos para apoyar en el tratamiento de los pacientes con COVID-19. Según el medio Expediente Público, por cada uno de los médicos, el Ejecutivo mexicano le pagó al gobierno de Cuba unos 140 mil pesos mensuales, o sea, $7,000. Este hecho enfureció a varios sectores dentro de la comunidad de trabajadores de la salud en México. En mayo de 2022, por ejemplo, una veintena de asociaciones y colegios médicos mexicanos firmaron un comunicado de protesta contra la contratación de extranjeros. El comunicado defendía que en México sí hay suficientes médicos avalados por universidades mexicanas y que muchos de ellos se encuentran desempleados o empleados con salarios muy bajos o en zonas de inseguridad extrema. En otras palabras, si hay médicos en México, y muchos de ellos bajo pésimas condiciones laborales, ¿por qué gastar dinero contratando médicos extranjeros? En cierto sentido, algo de razón tienen, sobre todo en lo referente al abandono del sistema de salud pública por parte del Estado. Sin embargo, hay que ver el panorama completo. Las estadísticas en materia de salud pública en México son desastrosas, lo cual le ha servido a AMLO para justificar su decisión de contratar médicos cubanos y de paso señalar las faltas y la corrupción de los gobiernos anteriores. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en México existen poco más de 305 mil médicos, es decir, 2.4 por cada 1.000 habitantes, de los cuales un tercio trabaja fuera del sistema de salud pública. Además, el país cuenta con una tasa de 107 especialistas por cada 100.000 habitantes, a pesar de que la OMS recomienda al menos 230. AMLO ha resuelto este déficit pagando $7,000 mensuales por cada uno de los 585 médicos de una brigada que realmente no alcanza para resolver el problema de fondo. El salario promedio de un galeno mexicano que labora en el servicio público oscila entre los 18.000 y los 20.000 pesos al mes, o sea, entre los 900 y los $1,000. A esto debemos sumar, por ejemplo, las carencias infraestructurales básicas del sistema público de salud. Personal de salud de todo el país exige medidas mínimas de seguridad para enfrentar la pandemia de COVID-19. Enfermeros, médicos, camilleros y trabajadoras sociales han salido a las calles para denunciar las condiciones en las que trabajan, falta de protocolos y negligencias. Desde hace un par de semanas, las protestas han escalado. Durante la pandemia, muchos médicos mexicanos se vieron obligados a trabajar bajo condiciones que ponían en riesgo sus vidas de manera innecesaria. Una encuesta realizada en 2020 por la Asociación Mexicana de Médicos Residentes reveló que 8 de cada 10 trabajadores de la salud no contaban con mascarillas N95, que son las recomendadas para preservar la salud del personal sanitario, y que más de la mitad no contaban con gafas protectoras. Para 2021, cuando México figuraba como el país que más había pagado por las brigadas médicas cubanas, buena parte de los trabajadores del Servicio Público de Salud se preguntaban por qué pagar tanto por un puñado de médicos extranjeros en vez de aumentar los salarios de los galenos del país o mejorar sus condiciones laborales. En septiembre de ese año se revelaron datos al respecto que no hicieron más que echar leña al fuego. Julen Rentería, senador por el PAN de Veracruz, hizo públicos varios documentos que supuestamente daban cuenta de un acuerdo entre el gobierno de la Ciudad de México, que está gobernada por Morena, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Administración y Finanzas y el gobierno cubano. Según estos documentos, México y Cuba habían establecido un convenio bianual en materia de servicios de salud. Además, en el texto se podía leer el costo total por los 585 médicos cubanos contratados. $6,000,000 por el concepto de servicios generales, o sea, por la contratación en sí, y casi $5,000,000 en materia de hospedaje, alimentación, transporte y logística en general. Apenas un año después, la periodista mexicana Lourdes Mendoza, que es una acérrima detractora de López Obrador, dijo tener pruebas de otro acuerdo entre México y La Habana. Según Mendoza, el gobierno mexicano había pagado por unos 610 médicos cubanos más. Estos médicos debían cubrir las más de 5.300 vacantes que no fueron reclamadas por los médicos mexicanos en zonas de alta marginación del país. En otras palabras, los cubanos serían destinados a sitios con niveles de violencia tan elevados que suponen un riesgo para la integridad física de cualquier médico. Aunque esta exclusiva no tuvo mucha repercusión, el tiempo terminó por darle la razón a la periodista. En febrero de 2023, Zoé Robledo, que es el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, confirmó la contratación de los 610 médicos cubanos, quienes serían enviados a laborar, abro comillas, en las especialidades de mayor demanda y en lugares muy apartados. Además, informó que el convenio con Cuba, que databa de julio de 2022, contemplaba pagar por otros 100 especialistas en medicina general integral. La avalancha de críticas de parte de la oposición y de los médicos mexicanos fue inmediata, lo que obligó a López-Gatell a salirles al paso y asegurar que los galenos cubanos no representaban una competencia para los profesionales de la salud del país, pues habían sido enviados a atender a gente con mayores carencias y a las poblaciones rurales. López-Gatell defendió el convenio echando mano a la retórica de AMLO de culpar a los gobiernos neoliberales por haber permitido monopolios corruptos en el terreno de la atención sanitaria y la farmacéutica, algo que, pese a ser una burda justificación para financiar una dictadura, no deja de ser cierto. Actualmente, el personal cubano atiende 29 especialidades, entre ellas pediatría, cirugía general, cardiología, farmacéutica y nefrología. Estos galenos se mantienen distribuidos por 12 regiones del país: la Mesa del Nayar, en Nayarit, la Montaña, en Guerrero, la Costa Chica, en Oaxaca, el Desierto de Baja California Sur, Cananea, en Sonora, Tlaxcala, en Colima, Tierra Caliente, en Michoacán, así como la Huasteca Alta, en Veracruz, y los estados de Zacatecas, Morelos y Campeche. Resulta difícil valorar objetivamente este acuerdo. Por un lado, es cierto que hay poblaciones marginadas y pobres en México sin acceso a un sistema de salud con un mínimo de condiciones, algo en lo que podrían ayudar los médicos cubanos. Por otro lado, también es cierto que el gobierno mexicano podría enfocarse en desarrollar programas sociales más efectivos en estas zonas o invertir más en materia de salud. Y también es una realidad que el negocio de los servicios de salud de Cuba es un sistema de esclavitud moderna que genera ingresos que se ven muy poco en la inversión social en la isla. Si quieres saber más, escucha el próximo episodio de esta miniserie de 5 capítulos producida por El Estornudo, donde hablaremos de la realidad de los vínculos entre el actual gobierno de México y el régimen cubano. Recuerda que puedes escuchar todos los episodios en el sitio web revistaelestornudo.com. Nos vemos.